El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si querés informarte. Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población. ¿Cómo se llama el programa? Si querés entretenerte. ¿Qué religión tienes? Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. ¡Cristiandad! ¿Y cómo se llama el programa? Si querés opinar. Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género. ¿Y cómo se llama el programa? Clandestino. Clandestino. Sábados a las 15 horas. Clandestino. Por tu estación de radio. Aunque sea muerto, voy a declarar, afirmaba anoche Alfonso Severo, apenas minutos después de reencontrarse con sus familiares en Avellaneda. El exgerente de Ferroaires, recordemos que es considerado testigo clave en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Estuvo 24 horas desaparecido. Estas fueron las primeras palabras, los primeros testimonios que daba cuando fue dado de alta en el hospital de Avellaneda, donde fue atendido. 3 años que estamos penando por todos lados. Ahora somos responsables nosotros también de esto. Siempre fuimos responsables nosotros de las bandas, de todo lo que sucede, de todo lo que están pagando para hacer banda. Seguimos siendo responsables nosotros. Hace 3 años dijimos que iba a haber un muerto en Ferrocarriles. Lo hubo. Nosotros nos fuimos los primeros porque tuvimos suerte, yo y mi hijo. ¿Ahora qué? Ahora vamos a seguir siendo responsables cuando pené por todos lados y hablé con un montón de gente. Los únicos que me apoyaron en todo esto fue la policía. Todo el mundo habla mal muchas veces de la policía, pero siempre me estaban apoyando. Había gente que me apoyaba, venían a verme acá, iban a donde estaba yo. Siempre fue así. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto más me querían muerto a mí? No sé qué es lo que pasa. Alguien tiene que hacer algo. Desde el gobernador, desde la presidenta, lo dije, si tengo que irme al país, que me digan, me dan una visa y me voy. Dejo de joder. Pero el mensaje no fue para mí. El mensaje fue para la presidenta. Se tienen que dar cuenta algún día. Alguien recién me decía, muchacho, ¿qué pasó? Hace 3 años que no podemos, no nos da bola a nadie. Las bandas siguen actuando, los delincuentes siguen actuando y los tipos siguen poniendo plata. ¿Y toda plata de dónde? Que me lo vengan y me lo digan a mí. Ya está. Dije siempre. Calmate, Alfonso. Dije siempre, van a traer a un hombre a la casa, aunque sea muerto. Pero no van a traer nunca un cachivache acá. Arrancáramos esta tarde con Alfonso Severo. ¿Qué tal? Mi nombre, en un rato se los digo. Me parecía importante tener la apertura del programa de esta persona que fue secuestrada. Debido a que es uno de los testigos en el juicio por la muerte del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Y me ayuda a repensar cosas de lo que somos, de lo que venimos siendo en relación a nuestro comportamiento a partir de distintos procesos que se fueron dando hacia atrás en este país. Pero quería hacer referencia a este caso y en función a ese poder autoritario que todavía seguramente anida en muchas de las instituciones del Estado y por fuera del Estado también, en función de que si el otro no se comporta como yo quiero, yo voy a hacer cualquier cosa para callarlos o juzgarlos o meterlo y hasta matarlo. Y lo quiero vincular con lo que sucedió esta semana también con gendarmes, prefectura y la Armada, porque no es un hecho casual, es un hecho causal de un proceso de degradación y de intención de una salida por derecha del modelo económico, que tiene obviamente contradicciones, falencias, dificultades y que obviamente que habrá que profundizar mucho más. Pero hay muchos sectores de la sociedad, no por casualmente, yo siempre soy de analizar el tema de los medios en relación a las radios. Radio 10 es una de las radios más escuchadas de este país y tiene un discurso en el borde filonazi, muy de derecha, muy de extremo. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Y me parece que también es un dato más. Esto que sucedió con Alfonso Severo, lo que sucede con gendarmería, con prefectura, con la Armada, con lo que sucede con los caceroleros de las otras semanas, con lo que sucede con la declaración del hijo de Jorge Porcel en relación a que vuelvan los militares y terminen con 20 millones más. Esa lógica todavía anida en la sociedad. Y para mí es muy peligroso. Para aquellos que fuimos segregados de grupos, de instituciones y de espacios, sabemos de lo que hablamos cuando decimos ojo ante estas circunstancias, porque Latinoamérica tiene un proceso absolutamente distinto al que venía teniendo, en relación a todos los países, por ahí algunos más y algunos menos. No se puede pensar en Chile, no se puede pensar por ahí en Colombia con Santo, aunque él dice que todavía no, pero bueno, pero tiene que ver con las particularidades de cada uno de los países. Y la verdad que a mí me preocupan estos temas. Me preocupa el ajuste o mini ajuste o como lo quieran llamar de la provincia de Buenos Aires en relación a la educación y a la salud. Me preocupa porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Nosotros a veces no podemos vincular lo que nos pasa diariamente con este contexto por ahí provincial y nacional, latinoamericano e internacional. Y todo tiene que ver con todo. Me tomé el trabajo de buscar una encuesta porque yo creo que hay una palabra que puede describir en algún sentido esto que pasa con las instituciones, que tienen que dar determinada respuesta y terminan siendo lo opuesto: hipocresía. Y busqué una encuesta de la FIT. La FIT todos los años hace un relevamiento a nivel nacional de cómo pensamos nosotros los argentinos. Y la verdad es muy interesante repasar algunas de las cifras que describen en algún sentido lo que somos. Dice la encuesta en poder de la FIT sobre el comportamiento de los argentinos, confirma que la cultura de la transgresión o la cultura de la ilegalidad cala hondo en el país. Los resultados son los siguientes. El 87% de los entrevistados piensa que es frecuente la contratación de personal en negro. El 80% habitualmente no pide factura. El 67% compra cosas robadas. Y así sigue. Dice el 90% admite como frecuente la violación de normas, el 76% de los fumadores fuman en lugares prohibidos, y describe en algún sentido esto que por ahí somos, porque tenemos esa doble moral. Queremos que los otros sean lo que nosotros pensamos, pero no lo que nosotros hacemos. Es interesante lo que plantea el lingüista y analista social Noam Chomsky. Dice la hipocresía, definida como la negatividad, aplicar en nosotros mismos los mismos valores que aplicamos en otros. Es uno de los males generales de nuestra sociedad que promueve injusticia, desigualdades, en un marco de autoengaño que incluye a la nación. Esto de la hipocresía es aplicable para los otros, pero no para nosotros. Y me parece que describe esto de la autoridad. Por ahí yo insisto con esta temática porque me parece fundacional para el comportamiento de una sociedad. Si vos elogiás a un tranza, si vos elogiás a uno que se enriquece a costa de otros, si vos elogiás la virtud o la viveza de hacer la diferencia perjudicando a las mayorías, lo que vos estás haciendo con tus actos es con decir la actitud de ese otro. Por ahí mi planteo es muy micro, muy cotidiano, pero yo creo que las revoluciones, si las hay, en algún sentido, de modificación de la vida de las mayorías, tienen que ver con actos cotidianos. Se subestiman, pero lo que revoluciona es cómo yo me vinculo con los otros y qué hago con las cosas. Me parece que está bueno poder pensar estas cosas en un sábado como hoy, que no me acuerdo la fecha, 6 de octubre. La verdad tenía ganas de abrir con esto y para eso agregué algo que se va a escuchar de esta forma. Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda.

la general, desde el punto de vista de toda la sociedad, hablo desde el punto de vista de los intereses de esa persona. Si se permitiera importar, por supuesto que no se va a poder permitir importarlo de un solo tipo. Se abre la importación. Claro. Luego, ¿qué va a ocurrir? Que él va a tener la mercadería para vender, pero en poco tiempo no va a tener quien compre, porque la gente no va a tener plata. Esto pasó en el 2001 acá. O sea, van a ir cerrando las fábricas. Esto del proteccionismo, de que el gobierno entra en conflicto, dice La Nación, dice Clarín, con el mercado internacional o con países, porque... pero esto está pasando a todos. Yo lo quiero leer brevemente, dar las fechas y los lugares para que la gente se pueda ubicar, ¿no? Para que la gente se pueda ubicar de dónde estamos parados. Clarín, del... ¿qué dice? 23 de septiembre del 2012. El título le da nada más. Brasil prepara sanciones comerciales contra Estados Unidos por los subsidios. Es por 829 millones de dólares. Washington critica el proteccionismo de Brasil. La Nación, domingo 23 de septiembre. Estados Unidos ataca a China por comercio desleal. Barack Obama la demandará ante la Organización Mundial de Comercio por subsidiar las exportaciones de autos. Parece que esto es una cosa, bueno, entre dos o tres países. Sin embargo, en La Nación, del 1 de octubre, que saca una hoja del Wall Street Journal, tiene un artículo principal que se llama "El estancamiento del comercio amenaza la recuperación global". ¿Qué quiere decir? Que todos los países están siendo proteccionistas, porque si no se van a quedar sin nada. Le va a pasar lo que a muchos ya le pasó, y a la Argentina le pasó en el 2001. No estamos hablando de los intereses de un sector de la sociedad contra otro sector de la sociedad, supuestamente contra aquel sector que tiene, vende cosas importadas o vende propiedades y necesita pago en dólares. ¿Dónde se van los dólares? Ningún país, salvo Estados Unidos en este caso, tiene, imprime dólares. Claro. Solo Estados Unidos, es el comercio internacional. Vos necesitas los dólares para las cosas que no podés comprar si no es con dólares. Vos acá una propiedad la podrías comprar con pesos. Tranquilamente. Pero resulta que las cosas importadas no las podés comprar con pesos. Y los insumos para la industria. Ahora, eso nos lleva a otro problema, también muy grave, que la gente no tiene noción de lo que está sucediendo. Es como una enfermedad todavía no declarada. No te dio síntomas, pero dentro de tu cuerpo ya está operando. Está trabajando. Cuando da síntomas, cuando llegó a un grado de madurez. Bueno, cuando da síntomas es el 2001. Estás en banda con toda la sociedad. Domingo 23 de septiembre del 2012. Primer artículo del suplemento económico de Clarín y Eco. La especulación, el costo oculto de los commodities. Commodities es todos los metales, el algodón, la soja, todas las cosas que se requieren para la producción. Petróleo, carbón. Las materias primas. Las materias primas, exactamente. Resulta que durante, leo textual la partecita esta, ¿no? En la última década se multiplicaron los instrumentos financieros de todo tipo. Y los commodities se convirtieron en una parte cada vez más importante de la cartera de los inversores. A todo esto el gobierno quiere decir que hay que terminar con el juego financiero, pero lo que vemos es que está creciendo. Y fíjense cómo. El monto invertido en materias primas se incrementó, invertido en las bolsas, en la especulación, se incrementó desde menos de 10 billones, o sea, 10 millones de millones de dólares cuando terminaba el siglo pasado, pongamos 1999, a un registro de 450 billones, millones de millones, a fines del 2011. Son 440 billones de diferencia. Uno dice, por año, en 11 años son 40 billones por año. ¿Cuál es el Producto Bruto Interno Mundial, lo que produce todo el planeta? Entre 50 y 55, pongamos 60 billones anuales, quiere decir que el 75-80%, o el equivalente a eso, fue a parar al sistema financiero y al sistema de la especulación. ¿Con qué? ¿Con la luna? No, con todo lo que usamos nosotros, que tiene componentes, o de acero, o de algodón, o de hierro, de cobre, o de petróleo, de energía, de todo tipo. Soja, alimento, de todo tipo. Es decir, ¿cómo se manejan estas cifras? Contra esto estamos, porque yo les puedo mostrar, acá tengo la fecha y tengo el artículo que habla de que una empresa, que es la que nombró Fernando la semana pasada, de que una empresa va a poner 1 millón de robots. ¿Cómo se va a competir con esa empresa? Ahora bien, lo que queremos aclarar en este caso, que efectivamente, si nosotros tenemos claro eso, vamos a ver que en el día también, domingo 23 de septiembre, sale un artículo en La Nación, la deuda total de Estados Unidos son el 370-80% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. O sea, 3,7 veces. Lo que ellos producen. Más de 50 billones de dólares. Y eso no la pueden pagar, la tienen que tirar. ¿Cómo está compuesto esto? La deuda del Estado norteamericano, con todos los estados, más la deuda de las empresas, más la deuda de los hogares. Es decir, no tienen salida porque no le pueden consumir la gente por las deudas que tienen. Claro. Nos tienen que meter las productos a nosotros. Y los chinos, hay un artículo que nombró Fernando, está trabado también. ¿A quién le va a meter? A todo el mundo. Bueno. Está lleno de alimentos y de... Claro, y de cosas para utilizar. Sí. Entonces, este problema, por supuesto que uno dice, bueno, pero nosotros ¿cuánto tiempo vamos a estar trabando esto o el resto del mundo? Es cierto, esto no es la solución. Esto es una actitud defensiva frente a un problema. Pero Argentina no puede dar la solución. ¿Por qué? Y porque hoy no, las magnitudes estas muestran que no puede ser un país solo. Que se trata de un problema de la producción y de la economía mundial. Ahora, todos están atacados por lo mismo, y entonces podemos dejar que esto avance hasta que todos podamos hacer un plan de conjunto, por lo menos en América Latina, con Brasil, con Venezuela, etcétera, etcétera. Pero para eso vamos a tener que cambiar muchas cosas, no solo un gobierno, claro. No solo una presidenta si no nos gusta. Y vamos a tener que hacer muchas cosas más, porque mirá, presidente que no nos gusta, en España han votado, cambiaron de presidente. En Francia, en Francia que votaron un socialista. Le metió un ajuste de 30 mil millones de dólares. Y que ellos, hay que decir la verdad, ellos ya lo sabían. Claro. Yo traigo un artículo acá, cuando quieran, de Marcelo Cantelmi, de Clarín, que está muy lejos, es del Che Guevara, que antes de las elecciones dice lo que va a decidir la elección francesa no es si va a ser ajuste o no, es quién lo va a hacer. Nada más. Bueno, vamos a la tanda y en un ratito seguimos con Juan Carlos Alisi repasando la economía nacional e internacional y cómo nos afecta en la vida cotidiana, porque de eso se trata. Le digo algo más, se pueden comunicar con el programa ustedes al 0237-466-6559 o a través del mensaje de texto 1561-54-0359. Decir que los culpables son monstruos es una excusa. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos. Los más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos para creer y obedecer sin discutir. Primo Levi. Clandestino. La discusión. El común de los sentidos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. O sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho... Aguas Fuertes. En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Porque esta gran humanidad ha dicho basta. A 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, jornada político-cultural. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. Cada unión es ahí fuerte, desde la historia dispara. El 8 de octubre a partir de las 16 horas. Plaza San Martín, Estación Moreno. Habrá bandas en vivo, proyecciones, muestras fotográficas. A partir de las 16, transmisión en vivo de la 90.1. Ocupen su localidad. Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan? Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también. Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando destruyen a alguien. Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo. Participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante. Continuamos con Juan Carlos Salisi repasando la crisis internacional y qué tenemos nosotros, qué nos pasa a nosotros en relación a eso, porque parece que no nos pasará nada y en realidad tiene mucho que ver con esto de lo que hablamos. ¿Hacia dónde vamos ahora? Sí, vamos a completar esto y después algunas conclusiones. Porque la quincena pasada, cuando yo estuve, expliqué lo que decían los diarios de cómo los bancos centrales del mundo principales, el de Estados Unidos, el europeo, el Japón, el inglés, le están dando miles de millones a sus bancos. Bueno, el día 23 del 9 sale un artículo en La Nación de Nouriel Roubini, que es uno de los economistas estrella de Estados Unidos, donde dice, el título es Los gobiernos del mundo juegan con fuego. O sea, no se puede repartir plata sin... Leemos en el Economista de esta semana, un economista de los principales del Banco Central Chino, que dice, bueno, ya en este mundo no conviene ser acreedor, porque te van a pagar con esos dólares que imprimen con papeles pintados. Claro, que no tienen valor. Bueno, tengamos en cuenta que esto está pasando para poder evaluar. Efectivamente, estas medidas de este gobierno son defensivas. Como están todos los gobiernos del mundo en medidas defensivas, mientras hay ruidos de guerra, de armas, de esto, en Siria, en Turquía, en Irán, etcétera, porque es otra de las salidas que ellos prevén. Bueno, si esto no se puede arreglar, lo tenemos que dominar a bombazos, ¿no? No sería la primera vez que lo hacen. Pero ¿de qué se trata? De que nosotros, al tenerlo en cuenta, entonces empecemos a hacer un proyecto propio. Hay que, primero, no se puede avanzar sin un pueblo que entienda estas cosas. Por lo menos que lo entienda una parte del pueblo para que pueda sostenidamente, cada vez que pasa algo, supóngase la rebelión el otro día de la prefectura, y no es un hecho cualquiera, No es inocente. No, no, y no es un hecho, digamos, que pueda ser de costado, que fue una equivocación. No, no. Cualquiera no se equivoca bajándole el sueldo a la mitad a uno. Claro. Acá hubo una mano negra. De dónde vino no sabemos, no tenemos información ni podemos. Pero es evidente que se provocó esta reacción en un montón de gente que habría que ver qué grado de conciencia tiene esa gente de que esto fue provocado. Porque reclamar habría que reclamarlo. El gobierno ya dijo, bueno, lo vamos. Pero es para pensar. Porque entonces están al lado nuestro y nos están haciendo, bueno, esto tiene que ser aclarado. Luego tampoco se puede pensar que nosotros vivimos en un convento de carmelitas descalzas. Que somos todos inocentes. Hemos pasado por una dictadura sangrienta que perjudicó al conjunto del país. Que no fue solo los reprimidos, no fue solo los presos, los desaparecidos, fue la gente común, nos han vendido el país, porque ahí empezó con Martínez de Otto esa historia que terminó en el 2001, que fue agravándose. Y hubo intereses muy concretos que fueron, porque si nosotros ahora vamos a ver las cosas mal habidas, bueno, yo les pregunto a ustedes, habla Roca, ¿no? Y dice que el gobierno ha hecho muchas cosas buenas, que después le falta, cada uno tira la bronca por lo de él. Claro. Seguí así con todos los demás, menos conmigo. Conmigo cambió. Claro, así no, porque acá no se dijo, y no se dijo en programa de 678 que yo escuché, yo lo tengo, la deuda que le pagó el Estado a Roca, cuando Cavallo nacionalizó, estatizó la deuda privada. Cientos de millones de dólares. Así yo también me hago millonario. A costa de nosotros. A costa de que el pueblo paga siempre. Entonces, esto no fueron dos pesos, ¿eh? Ford Argentina le debía Ford de Estados Unidos. Lo pagamos nosotros. Y ellos habían pedido la plata, la recibieron, se la reciclaron bajo cuerda, sin asentarla en los libros, claro. Y después lo tuvimos que pagar nosotros. Digo, todas estas cosas están pasando continuamente. El problema entonces es tomar conciencia, porque ahora se llega a un límite. Pasa en la economía lo mismo que pasa en la ecología. Siempre hicimos macana con la ecología. Siempre se hizo macana, de que el hombre es prehistórico. Claro. Pero eran tan pequeñas las macanas que la sierra reciclaba, la naturaleza se reciclaba. Ahora son de una magnitud enorme que no se puede reciclar. No le da tiempo la naturaleza. Claro, no se puede reciclar. Y algunas de los errores pueden tardar siglos en reciclarse, en reordenarse de nuevo. Por eso esto pasa en la economía. Hemos llegado a un punto donde no es lo mismo cuando el capitalismo comenzó con una lima, con un martillo, con un serrucho, en un taller artesanal, que ahora que uno va a poner 1 millón de robots. Bueno, ya no. Entonces, hay que tener noción de que en esto juega mucho el hecho de que el pueblo tome conciencia de que no de lo que decimos nosotros, no de lo que dice nadie, no le crean a nadie, sí tomen conciencia de los hechos. Este mundo, con todas las locuras que vemos, es armónico. No es no armónico. Con esta situación económica, con esta, no puede andar bien la educación, bien la salud, bien la ecología, bien la cultura, bien, no anda nada bien. Cada vez es más mal, se va extendiendo. Así es. Bien el tren, bien los transportes. Entonces, hay que entender estos hechos. ¿Por qué ocurre así y no ocurre de otra manera? Este es el problema. Entonces, nosotros tenemos que revisar esta cuestión, tomar conciencia del mundo que vivimos y a partir de eso pensar si no tiene que ir cambiando una cantidad de cosas. Me refiero al hecho, si no hay que ponerle un límite al talado del Amazonas, por ejemplo, que es el único pulmón que le queda al mundo. A la minería a cielo abierto. ¿Te acordás de Robin Hood? Sí, me acuerdo. Era en una selva en Inglaterra. Claro, no queda ni una selva en Inglaterra. Claro. Queremos salvar al Amazonas porque es una de las últimas. Pero bueno, así no se puede seguir. Esto, estamos llegando a niveles insostenibles. Y en economía también. Entonces, ¿qué hace falta? Una gran deliberación. Nosotros no decimos qué hay que hacer. Tenemos una opinión claro. De qué es lo que hay que hacer. Uh-huh. Y creemos que tiene una gran dosis de fundamento porque hace mucho que venimos siguiendo esto y vamos viendo que los resultados de lo que vemos van sucediendo. Pero a eso no queremos explicitar eso. Queremos sí que el pueblo debata. Ahora, también tiene una responsabilidad el gobierno en lanzar el debate. El otro día, cuando pone en funciones a Sabatella, hace primero una explicación sobre el cepo del dólar, Cristina Fernández, la presidenta, y dice, porque ahora hay que explicarlo este problema, al final vamos a tener que explicarlo. Sí, Cristina, todo hay que explicar. Todo hay que explicar porque ellos lo explican de una manera tramposa. Siempre hacen trampa y nosotros nos confundimos. Claro, este es el problema. Y no se puede avanzar con un pueblo que no entiende, que entiende al revés. Te traba por todos lados. Sí, a veces uno termina haciendo cosas que te perjudican a vos mismo. Claro, pero es que normalmente terminamos haciendo eso. Sí. A mí me ha dicho gente muy pobre. Mirá que yo no estoy muy lejos de tener un mango. No, igual que yo. Pero gente muy pobre, pero no se puede comprar dólar en este país. Pero me cago, digo en la hostia, ¿cuándo viste un dólar? ¿Para qué te sirve? Si yo te lo doy, no sabes qué hacer. Claro. Es decir, copian un discurso de gente que también lo transmite. Porque el pequeño comerciante que, o el mediano comerciante tampoco sabe bien para qué es esta historia. ¿Para qué tenemos que manejarlos con dólares? Claro. Tampoco sabe que en ningún país del mundo, se me sabe, los Estados Unidos se manejan con dólares, se manejan con su moneda. Sí, Argentina y Estados Unidos. Claro, entonces, digamos, el problema es que nosotros tomemos conciencia de esto y nos animemos a debatir entre nosotros profundamente. Porque es cierto que esto no es la solución. Esto es una solución defensiva mientras dé la cosa para defendernos. Va a llegar un momento que en el demás, por supuesto que no va a ser solo en Argentina. Ya lo vemos en Grecia, lo vemos en España, lo vemos en Italia, lo estamos viendo en muchos países, se va a agravar y entonces sí, objetivamente vamos todos a ir a una lucha para terminar con esta situación. Y entonces realmente vamos a ver que vale la pena, pero el problema es que nosotros pensemos a fondo porque vamos a tener que crear otra sociedad, otra relación con la naturaleza, otra relación con las cosas. Y qué macana, ¿no? Si nos falta alguna, pero vamos a tener a la gente con la que poder hablar, vamos a poder sentarnos a hablar con nuestros hijos, que ahora algunos descubren después de que el tipo ya tiene droga, hasta el cogote, que mi hijo toma droga. ¿Y dónde estabas vos? Y así, y mi familia le pasa esto, ¿y cuándo me siento a charlar? ¿Cuándo me encuentro con el otro? ¿Cuándo me encuentro con mis amigos? ¿No? Todas estas cosas que son, que hacen las relaciones sociales, van quedando sepultadas por el tener. Al andar el coche, yo digo, yo venía recién en coche, que me traía uno. Es un lío, digo, ¿cómo? Los piqueteros cuando cortan, ¡ah, es una violación a la libertad! ¡Esto no! No pueden ir por... Es una cosa de loco esto. Claro. Y como digo esto, digo un montón de cosas más. Es decir, la gente está alterada. ¿Por qué está alterada? Ayer no sé si viste un choque que el camionero se llevó por delante. Sí, mató una mujer. Es porque estamos alterados, es una cosa loco, la mató gratis. Sí. Y no es porque si vos me decís, bueno, es un sinvergüenza. Ah, pero está lleno de sinvergüenza entonces. ¿Qué pasa que nos volvemos todos sinvergüenza? Eso también es un síntoma. Bueno, Juan Carlos. Muy bien. ¿Nos vemos la semana que viene? No, la semana que viene viene Fernando y la otra venís vos. Gracias. Continuamos con más Clandestino. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, vive un pueblo pobre, malnutrido y con los salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Arturo Jaureche. Espacio Publicitario. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.

que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Dieciséis y ocho minutos, la temperatura 21.7, está muy linda la tarde, aunque tiene ganas de llover. ¿Qué dice el pronóstico? Me parece que no se van a poder comer un asado o una faldita en la parrilla, porque dice nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas mejorando temporalmente, vientos leves del sector sur. Mañana da lluvia, el pronóstico del tiempo, la verdad que una pena. Pero bueno, fin de semana largo, se pueden hacer un sinnúmero de actividades que por ahí no tienen que ver con los espacios abiertos, sino con otro tipo de cosas, encontrarse con amigos, compartir, charlar, aliviar la carga. Es muy importante esto de poder compartir, repartir lo que uno trae en la espalda de la vida cotidiana, de la historia, encontrarse con otros y charlar sobre eso. Seguramente que uno no se va a andar desnudando adelante de gente que no conoce. Lo más conveniente es gente afectivamente, que te quieran, que estén ahí, y está bueno poder charlar sobre estas cuestiones. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana, que tiene que ver con esto de la temprana encuentro en relación al cáncer, cómo prevenir el cáncer de forma temprana. Por ahí aconsejan un sinnúmero de cosas, esto del practicarse autoexamen con manos. Seguramente que las mujeres van al ginecólogo, el ginecólogo les puede explicar cómo hacer esto, bueno, mamografías, estar atentas a estas cuestiones, y mayormente las mujeres que tienen más de 35 años, como lo especificaba el doctor. Y la verdad que está bueno esto de a través de la comunicación poder hablar sobre estas cuestiones, que parecen cosas que no tienen que ver, y por cosas que uno vive cotidianamente o por gente que uno se atraviesa en la vida, uno se da cuenta que eso está muy cercano a uno, y que por ahí estas cuestiones de prevenir, de estar atentos, evita que la patología aparezca, y que por ahí, si aparece, no se pueda resolver de una forma saludable. Escuchemos la segunda parte del informe de la semana. El informe de la semana está presentando cáncer de mama. La importancia de la detección temprana de la enfermedad. ¿Y que se controle? No los que debiera. Realmente el último control lleva más de 7 años. ¿Te haces autoexamen? ¿Vas una vez al año? No, me hago autoexámenes, sí. Pero lo que hago fundamentalmente es ir una vez por año al médico, que me toque él. Porque ya, además, cualquier anormalidad que tenga, voy en cualquier momento del año. Pero siempre en noviembre comienzo. Todos los chequeos, en general hago chequeo de todo, no solamente de mamas. Según la Organización Mundial de la Salud,

Por eso es que desde el advenimiento de este método han mejorado sensiblemente los índices de sobrevida y de curación de la enfermedad. El informe de la semana está presentando cáncer de mama. La importancia de la detección temprana de la enfermedad. Se están reconciliando Pipo y su mujer. ¿Recordó los golpes que vos me diste entonces? Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele! Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino, las otras cosas que pasan y no te cuentan. Nos comentamos, para cerrar el tema del informe de la semana del cáncer de mama, nos comenta Patricia a través del mensaje de texto, nos dice que una amiga de ella se lo encontró, le encontró un nódulo al marido. Mirá qué interesante, ella no se lo había descubierto en ningún momento y su compañero, no sé si en una relación sexual o en una cuestión que no sé, le pudo descubrir un nódulo y a partir de ahí empezó todo un proceso de tratamiento en relación a esto. Mirá qué particularmente interesante esto, ¿no? Bueno, les quiero comentar algo que va a suceder mañana. Bueno, mañana para mí es la elección... diría más importante de Latinoamérica en relación al contexto de esta patria grande, de esta patria grande que hablaba Bolívar, ¿no? Tiene que ver con las elecciones presidenciales de Venezuela, mañana 7 de octubre. Los dos candidatos principales son Hugo Rafael Chávez Frías, el compañero Chávez, contra Enrique Caprili Radonsky. ¿Me salió más o menos bien? Bien. Va a haber una transmisión especial de la radio de FM Moreno de las 10 de la mañana hasta las 18, con una cobertura que tiene que ver con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Así que ustedes se van a poder enterar durante todo el día de lo que esté sucediendo en Venezuela, que yo quiero que pensemos estas cuestiones que tienen que ver con nosotros también, porque parece que como es otro país no tiene que ver con nosotros. Y recuerden que estamos interconectados, que hoy la globalización hace que lo que sucede en determinado país repercuta en otros países. Y particularmente, esta es una opinión personal, lo que sucede en Venezuela va a repercutir absolutamente hacia lo que está pasando hoy como región en Latinoamérica. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos. Son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro. Las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino. Rompiendo el silencio del diálogo. Espacio publicitario. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita. La mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Fin de espacio publicitario. Por querer pasó la vida, queriendo morir quisiera. Quiero y no puedo querer a la santa de mi suegra. No hay quien quiera esa vieja. Esa vieja fiera. Mi suegra está muy contenta porque le friego los platos y no sabe la pobrecita que se los lamen los gatos. Las mujeres somos abejitas y los hombres son la miel. Las suegras son las avispas que no nos dejan comer. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera. Caramba, que sale guapa la suegra que tengo esta vez. Anoche parí una guagua y ya está preñada otra vez. Pobrecita la lechuza, tan parecida a mi suegra, con los ojos bien salidos y el pellejo que le cuelga. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera. Al mercado llevé a mi suegra pa' cambiarla con verdura y lo único que me dieron fue un poquito de basura. La envidiosa de mi suegra quería cantar como yo. Y lo único que le salió que te veo casarme, quiero, me acuerdo de tu mamá, te olvido luego. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera, esa vieja fiera. La producción de Clandestino se comunica con Clandestino, una nueva forma de comunicación. Ayer estaba hablando con una compañera de la vida de militancia, de encontrarme en un evento, y repensaba esto que pasa con la minería a cielo abierto. Y ella es una persona que está muy involucrada en esto de oponerse a la minería a cielo abierto por las consecuencias ecológicas que trae, sin lugar a duda, porque se necesitan muchas cantidades de litros de agua para producir, por ejemplo, un anillo. Y reflexionábamos los dos, pero yo que no vivo en los lugares, porque sabemos que la minería a cielo abierto está en muchos lugares del país, que tienen ventajas impositivas, que no es que producen grandes posibilidades de trabajo, sino que mejoran relativamente la vida de algunos de los que viven en el lugar, y esas materias primas por lo general tienden a ser exportadas a los países centrales. Y yo le decía, pero ¿cómo puedo entenderlo yo que no estoy viviendo en el lugar? Y ella me decía, por ahí está bueno repensar en qué cosas está puesto, por ejemplo, el oro, porque uno a veces cree que el oro tiene que ver con unas cuestiones de alhajas nada más. Y ella me decía, no, en realidad el oro tiene que ver con interconectores que están puestos en computadoras, en televisores, en todo lo que sea tecnológico, está puesto ahí. Y estuve buscando algo de información en relación a esto, y lo que especifica que el oro es utilizado como estos interconectores, digamos, para la tecnología, y a su vez es libre de corrosión, porque no se corroe el oro. Claro, es un metal duro que tiene esas propiedades y lo que hace es que dure mucho más. Y leí algo de la información y hasta en cristales se utilizan, en cristales de edificios, porque repele la luz solar y eso hace que vos gastes menos dinero en relación a los aire acondicionados. Y yo le decía, pero entonces yo que no voy ni a Catamarca, no voy a, no sé, a distintos lugares para acompañar el proceso de lucha en relación a la minería, ¿qué puedo hacer? Y la verdad que nos pusimos de acuerdo en esto de pensar que la vida cotidiana tiene que ver con eso. Otra vez volvemos a la vida cotidiana y que parece que uno ahí no se puede hacer nada. Y en realidad lo que nosotros consumimos diariamente tiene que ver con este proceso de producción. Y a veces está bueno tenerlo presente, porque parece un hecho natural que, este año, bueno, para algunos, para mí no, pero para algunos, todos los años cambiar el celular o la computadora o la cámara digital o distintos elementos tecnológicos que el sistema hace que vos compres y consumas, como si con eso, o sea, sin eso no pudieras vivir. Y en realidad uno puede vivir muy bien, digamos, no necesita la tecnología en función del consumo doméstico, porque podés repensar la vida desde un lugar distinto. La verdad que si no tenés un televisor o tenés un televisor viejo, lo podés seguir utilizando igual y no necesitas todo el tiempo estar cambiando y consumiendo. Pero como contraposición de eso es que si no consumimos, parece que no se vuelve a producir y no se genera empleo. Bueno, esa es la contradicción constante que tenemos en nuestra vida cotidiana. Si uno empieza a entender estas cuestiones, que hay lugares donde se produce, por ejemplo, la minería a cielo abierto, que produce una contaminación en todo el contexto ecológico del lugar, que a su vez afecta la salud y la vida de todas las personas, pero a su vez como que solo vemos la particularidad de esto de consumir o esto de tener, como decía Juan Carlos hace un rato, ¿no?, que el tener está por encima de todo. Y me parece que está bueno pensar que a lo mejor con algo que sea viejo pero que funcione, vos podés sobrevivir igual, comunicarte igual, tener las ventajas de si querés, de comunicarte diariamente, y no necesitas todo el tiempo estar consumiendo, porque eso agrava el proceso de contaminación del planeta, de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y por ahí de Moreno. Uno podría pensar, por ejemplo, que hay frigoríficos en la cuenca del río Reconquista que terminan perjudicando a las mayorías que vivimos en Moreno, y solo beneficia a aquellos empresarios que lo llevan adelante y a su vez a algunos trabajadores, pero eso después trae consecuencias mayores para toda la población. Es muy importante esto de pensar la vida cotidiana en esto de lo macro, porque parece que no lo afecta, pero yo creo que es interesante y que sí lo afecta, y uno puede decidir qué consume y qué no consume como para seguir modificando esta realidad. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada, solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. Cianuro. Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria una ley contra la megaminería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Para la cultura represora, no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino. Clandestino. Uno de los mal nacidos.

nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar, pero no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Nuestro artista llamará al teléfono indicado por... Ya hemos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo. Clandestino. Toda la semana está alguien de la Asociación Decidir para hablar sobre el tema de la violencia de género. Hoy, por algunas cuestiones, se fue Valeria Fidalgo de viaje. Entonces, ese lugar lo va a ocupar de una forma seguramente tan brillante, tan inteligente como Valeria. Estamos en comunicación telefónica con Nora Romanelli, que tiene que ver con la Asociación Civil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, decinos, ¿por dónde vamos a ir hoy? Bien, no sé, si querés te cuento cuál es mi función dentro de la asociación. Bueno, podría ser, dale. Yo también llevo 10 años desarrollando actividades de prevención y de asistencia, de orientación, ajá, de investigación. Yo estoy especializada en el tema de adicciones, de consumo de sustancias. Ajá. Y ya que nuestra asociación, la Asociación Civil Decidir, insiste y trabaja sobre el tema de violencia, he hecho, bueno, una investigación y un cruce entre las relaciones violentas y el inicio de consumo en las mujeres, ¿no? Ajá. Bueno, los resultados que tuve basándome en las... vos sabés que yo la función que cumplo es recepcionar todos los casos que son derivados del 911. Cada vez que una mujer llama al 911, de ahí la derivan a este número al que vos estás llamando. Ajá. Y, bueno, le brindo la primera orientación yo, ¿no? Y, bueno, a lo largo de los años entendí que había que hacer un estudio sobre ese tema porque, por ejemplo, entendí que las mujeres que comienzan a consumir en la etapa en que ya el vínculo de pareja está en plena crisis, ¿no? Ya cuando están al borde de la separación, cuando ya están al borde de esa situación de límite, como que recurren, bueno, primero al tabaquismo, o sea, considerando inicialmente el tabaco y el alcohol como la puerta de entrada, de inicio, uh-huh, así de hacia las otras adicciones, ¿no? O sea, las adicciones a otros, otro tipo de sustancias. Claro. Y bueno, empiezan, por ejemplo, me comentan que fuman más, que antes se juntaban con las amigas a tomar mate, cuando entran en ese periodo de crisis se toman una cerveza o un vino. y después es como que van pasando, como conocemos en todo el procedimiento de todas las adicciones, ¿no? Que primero, bueno, el primer paso es el uso, cuando la persona comienza a consumir así solo esporádicamente, hasta que después ya pasa al segundo paso, que es el abuso, cuando ya, por ejemplo, no consume solo los fines de semana o no solo el sábado a la noche, sino que el fin de semana comienza el viernes y termina el martes, y después, bueno, es de lunes a lunes. Entonces ya la sustancia, ya sea tabaco, alcohol o psicofármacos, son el motivo de su pensamiento. O sea, su vida transita por esa motivación. ¿Cuándo va a ser la próxima ingesta, ¿no? Claro. De lo que ya no es un consumo, una ingesta recreativa, digamos, uh-huh. sino ya la ingesta está dominando a la persona. Entonces, ahí es cuando ya entramos en lo que se le llama una adicción. Y en la mayoría de los casos que consulto en la entrevista, sí. me mencionan como periodo de su inicio de consumo ese, el momento en que están a punto de la separación, cuando la relación está en crisis. Es bastante importante el número, ¿no? Estadístico. Mirá vos, yo pensaba, ¿no? Esto, o sea, que cuando la crisis es mayor, ellas ahí acuden a algunas sustancias como para aliviar por ahí algo de la crisis, en el sentido de cómo están. Sí, un apoyo. Claro. En realidad, cuando uno se adhiere a una sustancia, comienza con el consumo de una sustancia, sí. es una forma de despegar de la realidad, de despegarse momentáneamente. Todos los seres humanos en algún momento tenemos un estado de refugio. Uh-huh. emocional, claro. que a veces es en el arte, es en la lectura, es en el trabajo, es bueno, pero lo importante es mantener el equilibrio entre el momento en que nos refugiamos, como tomarnos un pequeño periodo de reposo y volver a tomar nuestra actividad y el control de nuestra vida. Ahora, cuando ya ese estado de aislamiento está controlando tu vida, estás frente a una persona que ya está en periodo, ya es un adicto, claro. es una persona que tiene dos características. Una es mayor tolerancia, o sea que necesita mayor cantidad de sustancia, de lo que fuere. O sea que se profundiza, digamos, para poder... Se intensifica. Se intensifica, sí. para hacerte efecto. Claro, necesita más cantidad y con más frecuencia. Uh-huh. Ya las dosis no son... Quizás antes fumaban medio atado de cigarrillos por día y después empiezan a fumar dos por día. Mirá vos. Antes tomaban una copa de vino y después, en el momento de crisis, están tomando una botella o una botella de cerveza o dos. Y bueno, después del el paso del alcohol a otras sustancias es una línea, una delgada línea, ¿no? Por otro lado, también hay otras características en el tipo de sustancias que eligen las mujeres. Por ejemplo, la mujer está siempre más del lado de la legalidad. Mirá vos, qué dato ese. Sí, por eso recurre a las sustancias, viste que estuve nombrando solo las sustancias legales. Sí, es cierto. Sí. El tabaco. El alcohol. Los psicofármacos. Y los psicofármacos. Mirá vos. También en determinada edad pasa eso. ¿Y que tenés la franja más o menos que sí, pasa eso? Sí, arriba de los 30 a 35 años. Ajá. Es esa la sustancia. Mirá. 35 años para arriba. Para abajo no, los... más jóvenes, chicas más jóvenes, sí. Las sustancias más ilegales, es como que son más audaces, ¿no? Mirá vos, como la transgresión, digamos, sí, como la transgresión. También marihuana, cocaína, la combinación de alcohol con bebidas energizantes, que no son energizantes, son estimulantes. Claro, claro. Energizante es un licuado de banana. Claro. ¿No? Le ponen ese apelativo para no mostrar, sí, lo que realmente son. Sí, realmente. Y bueno, a partir de ahí hay un deterioro físico, emocional, psíquico importante, que requiere, bueno, luego un tratamiento. De repente superan la crisis de la separación o la crisis de haber sido víctima de violencia, uh-huh, pero después les cuesta mucho salir del el tema de la adicción, ¿no? Despegar del tema de la adicción. Claro. Siempre recordemos que vos sos receptoras de los llamados que te derivan del 911, sí, digamos. Sí, sí, sí. Y que vos, a su vez, a través de esta entrevista, como que orientás a la persona hacia qué lugar tendría que ir para... En el momento de la demanda, sí, la persona que llama, llama en crisis. En, ajá, ese momento lo que uno trata es de contener. Contenerla, claro. Serenarla, como para que tampoco en hechos de en esas crisis graves cometan ninguna cosa que sea, claro, ningún hecho que las pueda perjudicar más todavía, claro. Claro, el otro día una señora me dijo, en esta semana una señora me dijo, la próxima, porque bueno, te aclaro también que contrariamente a lo que insistimos en la ley de violencia doméstica, donde dice que la policía debe tomar la denuncia en cualquier parte y en todas partes donde se le solicite. Sí. En esta semana con una persona estuvimos recorriendo comisaría de Moreno, donde no le asistían, no le tomaban la denuncia porque no pertenecía a la zona. Después fuimos a Malvinas, que es donde vivía la mujer. En ambos casos les dijeron que estaban ocupados en temas más importantes. Mira vos. Y esta mujer me dijo, yo sé que él, que cuando llegue a mi casa, me va a volver a pegar. Entonces, voy a, no sé cómo, pero bueno, se refirió a que iba a consumir alcohol para tolerar los golpes. Qué grave. Y me puso así, me puso un mensaje de texto que todavía lo guardo en mi teléfono, dice, toda machucada voy a ir a la comisaría a ver si así me atienden. No, es terrible. Entonces, por eso te menciono que, bueno, el recurso del abuso de sustancias es muy habitual en la mujer que está pasando por estas situaciones, ¿no? Bueno, Nora, yo la verdad te agradezco. Yo aprendo cada vez que los escucho, porque por ahí de temáticas de algunas características no tengo tanta información y a mí me ayudan a pensar, y me imagino que a los oyentes también les ayudan a como rever situaciones que viven por ahí de la vida cotidiana y que uno las tiene como naturalizadas. Te agradezco la comunicación y nos volvemos a encontrar seguramente la semana que viene. Cuando guste. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Conoces la vida de tus ídolos? Yo no creo en el Papa, pero en Dios sí creo. ¿Conoces la vida de los políticos? ¿Es guardabosques usted con su limita? Sí, la verdad que sí. ¿Conoces la vida de las estrellas? Todas las chicas tenían un señor que les regalaba algo. Y bueno, yo por primera vez salí con un señor que me regaló algo. ¿Y la tuya? ¿La conoces? Clandestino. No todas las histerias son historias. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Nuestros oyentes tienen la palabra ahora. En un país en serio se fusila, como Franco, en España, fusiló y terminó con la falta de diálogo. Gracias, muy bueno el programa. La política de precios, los subsidios de tarifa me tienen podrido. ¿Hasta cuándo? 6-1 con Bolivia, drogadicto, grondona. 6-1 con Bolivia, vergüenza. Tengo a mi hija embarazada y le pido por favor que aborte para no tener un argentino que va a ser un hijo de puta que vive del Estado. ¡Que aborte! Muy bueno el programa. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, panchos, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita. La mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar. Fin de espacio publicitario. ¿Estás metiendo el pecho en la calle? ¿Metiendo qué? Metiendo el pecho, loco. Se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos? No, no, nada que ver. ¿Ah, qué sos, paparulo vos? Clandestino. Uno ocupa en el diario. Ah, tenemos un mensajito que quiero leer. A ver, aparte del mensaje de Capusotto que nos envió. Hola, es la primera vez que escucho el programa, muy interesante, coincido con el enfoque de ciertos temas. Saludos, Alejandra. Alejandra, muchas gracias por comunicarte con nosotros al 15-6154-0359 o a través del teléfono de línea que es el 4666-559. El 9 de octubre se cumple el 45 aniversario de la muerte de Ernesto Guevara Lacerna Lynch, un patricio oligarca, traidor de su clase, que sabemos lo que fue en algún sentido, revolucionó, no particularmente la Argentina, sino un país que tiene que ver con Latinoamérica, que tiene que ver con Cuba. Pero más allá de lo que traje preparado, que tiene que ver con una pequeña biografía de Ernesto Guevara y de pensadores y de políticos que hablan de él, quiero leerles una parte del libro de Norberto Galasso que se llama El imperialismo y pensamiento colonial en la Argentina, donde dice: la proeza del Che y de Fidel Castro y sus compañeros derrocando a Batista, poniendo en marcha una revolución antiimperialista en las propias barbas del imperio, recordemos que Cuba se está al lado de Estados Unidos, y transformando luego este proceso nacional democrático en socialista, debería provocar necesariamente la adhesión de todos los revolucionarios de América Latina. Pero esa adhesión, más allá de las solicitadas, los actos y algunas visitas a La Habana, debería concretarse en la lucha cada vez más consecuente de cada uno de ellos por provocar los cambios más importantes posibles en su propio radio de acción, concurriendo al debilitamiento del imperialismo y a la unificación de la vieja patria bolivariana. Para ello, es requisito esencial entender la realidad nacional, con sus perfiles propios, locales, peculiares, y obrar en función de la misma, no limitarse a funcionar como un aplaudidor de revoluciones triunfantes, ni tampoco trasplantar mecánicamente las tácticas que en la específica situación que llevó adelante este proceso de revolución en Cuba. En la mayor parte de los casos se hizo, sin embargo, lo que solo podía conducir al fracaso, el cubanismo. Se extendió entre los sectores medios y aparecieron los expertos en reforma agraria, los peritos en asaltos a la Moncada, los conocedores del sistema de alfabetización aplicados en la isla, y se puso de moda un ritual revolucionario con las barbas a los Fidel, las casacas verde de oliva y las boinas a los Che Guevara. Está bueno repensar esto que dice esta parte del libro de Norberto Galasso, en esto de que tenemos la tendencia a creer que las estructuras teóricas pueden aplicarse o replicarse en todos los ámbitos. Yo particularmente no creo en esas cuestiones. Yo creo que nosotros tenemos que repensar, como siempre lo digo, desde este lugar. Nosotros tenemos que pensar, o este programa tiene que pensar, sobre algunas problemáticas del marco local o reflexionar sobre cuestiones cotidianas que construyen la vida de nosotros y que, a su vez, si nosotros las podemos pensar, las podemos modificar. Difícilmente se puede modificar algo que no se comprende, y no se puede comprender con una estructura teórica que no obedezca a nuestras realidades. Bueno, mi homenaje a Ernesto Guevara Lacerna Lynch tiene que ver con esto, con poder repensar desde este lugar Moreno, la provincia de Buenos Aires y la Argentina, y así Latinoamérica, desde este lugar humilde y acotado por ahí. Pero la idea es que nosotros tenemos que saber más de nosotros para transformar la vida de nosotros. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. El Che nace en Rosario, provincia de Santa Fe. Es el 14 de junio de 1928. A Ernesto Guevara de la Serna, tal su nombre y apellido, se lo puede ver de muchas maneras. Como hijo, por ejemplo, en el recuerdo de su padre, Ernesto Guevara Lynch. Y empezó a caminar andando muy lentamente, porque había muchísima gente, todo el andén. Y Ernesto iba vestido en ese momento con un traje de fajina de la Marina, un medio verde, zapatos